maricones, se vacilan los matones, os cagáis en los calzones. Picoletos, todos muertos, asesinos violentos. Picoletos, todos muertos, asesinos violentos. Picoletos, todos muertos, asesinos violentos. Picoletos, todos muertos, y su cuerpo para los cuervos. Solo quiero veros muertos.